Pablo el que siembra, de Pablo el que sueña, de Pablo del monte. Este es el corrido de Pablo el que sufre, por eso con cruces escribe su nombre. Sus padres murieron peleando en la raya, entre la metralla de los federales. Querían que sus hijos tuvieran parcela, un pedazo de tierra para hacer sus jacales. Los años pasaron y Pablo del Monte hoy no tiene dónde vivir ni sembrar. Son aún del amo el agua, la tierra, la yunta, la siembra y también el jacal. Vuela palomita a Parral, Chihuahua. Allí está enterrada la revolución. Pancho Villa, que Pablo del Monte.